Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Una pariente misteriosa. Mariel está en su antiguo departamento. Allí, una joven le muestra el árbol genealógico de su familia. ¿Quién es Olivia Pérez Solís? Pregunta Mariel. No reconozco ese nombre. La joven responde. Según internet, es la hija de Julia Solís y Franco Pérez. Aquí dice que Olivia es profesora de filosofía en la UNAM. Mariel piensa. Olivia es hija de mi hija Julia. Olivia es mi nieta. ¡Me encantaría conocerla! Mariel le agradece a la joven por su ayuda y sale del apartamento. Ella desciende al metro y toma la línea 3 hacia la ciudad universitaria. Mientras viaja en el vagón, piensa, ¡con que mi nieta es profesora universitaria! ¡Qué orgullo! Nadie en la familia de Mariel ha ido a la universidad. A Mariel le gustaría haber podido estudiar, pero la vida familiar siempre ocupó todo su tiempo. Ella siente vergüenza cuando habla con gente culta. Mariel llega a la ciudad universitaria y entra a la Torre de Humanidades. Camina por un amplio pasillo con grandes aulas a cada lado. El lugar se ve muy futurista. Está lleno de aparatos electrónicos y de estudiantes con ropa colorida. De repente, Mariel encuentra un pizarrón con los nombres de los profesores. Su nieta está dando clase en ese mismo momento. Mariel busca el aula y entra a la clase. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Antiguo, former, filosofía, philosophy, UNAM, the National Autonomous University of Mexico, Universidad Nacional Autónoma de México. Is a Mexican public university. Nieta, granddaughter, con qué, so, culta, educated. Torre, tower, amplio, wide. Aula, classroom, pizarrón, board. And now, let's listen to the story one more time. Una pariente misteriosa. Mariel está en su antiguo departamento. Allí, una joven le muestra el árbol genealógico de su familia. ¿Quién es Olivia Pérez Solís? Pregunta Mariel. No reconozco ese nombre. La joven responde. Según internet, es la hija de Julia Solís y Franco Pérez. Aquí dice que Olivia es profesora de filosofía en la UNAM.